Hablar del Vaticano no necesariamente es hablar de la Iglesia Católica. Significa que hay mucho que decir respecto, por ejemplo, a la parte administrativa, financiera y todo eso que es ajena al dogma. Ahí dentro, sin embargo, se han tejido intrigas durante siglos. Hay todo tipo de historias extrañas que se han tejido ahí dentro, en la mismísima sede de la Iglesia Católica, por todo este tiempo. Historias de los Borgia, de los Medici, de tanta cosa extraña, papas, antipapas, en fin. Hablar de la Iglesia, sin embargo, siempre es delicado y hay que hacerlo con mucho respeto. Nuestra intención no es denostar la actividad religiosa, sino tratar un particular caso de estudio, un suceso que hasta hoy en día está sin resolver y que pudo haber involucrado a personajes de alto nivel dentro de la propia curia romana. ¿Significa eso que tenga yo los resultados y que mi opinión sea la definitiva? No, por supuesto que no. Yo solamente voy a plantear una serie de ideas y algunas conclusiones propias, mías, que no tienen un sustento legal ni significan una resolución o una acusación. En relación a este caso, simplemente cosas que me han llamado la atención como a cualquiera otro canal de YouTube que habla del mismo tema. No significa que sepa algo más o que sea yo la diferencia, solamente que es un tema que me ha llamado fuertemente la atención. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El final de la década de los años 70 y el principio de los años 80 fueron momentos muy duros para la Iglesia Católica por muchas razones. Primeramente, la muerte de Pablo VI. Pablo VI había sido un papa reformador, el papa que dio finalmente paso al Concilio Vaticano II y a importantes reformas dentro de la Iglesia. El simple hecho de que la misa se celebrara en la propia lengua de la persona que asistía era importante. El hecho de que el sacerdote ya celebrara de vista a la gente también era importante y muchos otros cambios de mayor profundidad. Sin embargo, la muerte de Pablo VI significó también el paso a una serie de eventos extraños y que rayarían dentro del terreno de lo criminal. Le explico un poco. A la muerte de Pablo VI, la Iglesia y específicamente el Vaticano, y muy puntualmente el Instituto para las Obras de la Religión, es decir, el Banco del Vaticano, estaban involucrados en una investigación criminal por parte de la justicia italiana. La justicia italiana investigaba posibles vínculos entre el Banco del Vaticano, el Banco Ambrosiano y la mafia. Era simple. La Iglesia recibía efectivo por todas partes. Y el hecho de que la mafia pudiera lavar su dinero a partir de la Iglesia también era algo interesante para ellos. Así que la justicia italiana había comenzado a investigar esto desde la época del propio Pablo VI. Pablo VI había tomado algunas acciones al respecto, como por ejemplo, retirar al cardenal Paul Marcinkus, de los Estados Unidos, y quitarlo del puesto en el Instituto de las Obras de la Religión, el Banco del Vaticano, ponerlo en otro puesto. Asunto que no fue muy grato porque este era el hombre de las finanzas, era el hombre de los negocios, era el hombre que estaba relacionado con todo lo que tenía que ver con dinero del Vaticano, era el hombre poderoso. Marcinkus era el que determinaba para dónde iba el dinero del Vaticano, para que produjera dinero. Era el financiero. Se había unido muy de cerca con el Banco Ambrosiano, un antiguo banco de origen italiano cuyo director, Calvi, era cercano a Marcinkus. E indirectamente, ambos eran cercanos a la mafia, específicamente a la banda de la Magliana. ¿Sí? Parte de un grupo cercano a la Cosa Nostra y que era sumamente violento. Este grupo, según parece en las investigaciones de aquel entonces, tenía vínculos con el Banco Ambrosiano y a su vez con Marcinkus. de tal manera que el dinero iba y venía en todas direcciones. Se entiende que Pablo VI, dándose cuenta de aquello, había preferido retirar a Marcinkus un poco, ponerlo en otro puesto. Pero no tuvo tiempo de hacer nada más, porque murió muy pronto. Y entonces viene el sucesor, Juan Pablo I. Albino Luciani era su nombre. Un tipo sonriente, un tipo alegre, un tipo ajeno a todas estas intrigas. Albino Luciani no era un hombre de curia, no era un hombre que se metiera en temas de política vaticana. Era un hombre más bien dado a sonreír, a practicar la religión, a ser un confesor, a ser alguien metido en eso. Eso era lo suyo. Pero no era ajeno a eso. Es decir, no era alguien que no supiera de temas. Y muy probablemente, su llegada a la silla papal no fue bien recibida por estos grupos internos de poder, que tenían vínculos entre sí. Apenas duró 33 días. Y muere. Albino Luciani, el papa de la sonrisa, como también se le conoció, fallece en condiciones extrañas que dieron mucho de qué hablar. Oficialmente y hasta el día de hoy, se sostiene que murió de un paro cardíaco. Causas naturales. Sin embargo, durante años ha habido todo tipo de especulaciones respecto a la posibilidad de que hubiese sido asesinado por la propia mafia. Y no solo por la propia mafia, sino también por el propio Marcinkus, quien habría visto severamente afectados sus intereses y los intereses de la mafia y de otros grupos de poder, cuando Albino Luciani decidió meter manos en aquel cochinero. En el año 2019, un reo de los Estados Unidos asociado con la mafia declararía abiertamente haber sido el ejecutor del Papa. No se ha tomado como verdadero el caso y no se ha reabierto la investigación del todo. Pero este sujeto informó la manera en la que operó, cómo lo hizo, con qué sustancias lo hizo y dio detalles muy peculiares que no eran muy conocidos. Ese incidente y todo lo que involucró después resultaba sospechoso. Pero no solo sospechoso, sino parecía tener relación con aquello que había venido ya ocurriendo y esencialmente era dinero, mafia, poder y muerte. Es simplemente una conjetura. Insisto en que hoy en día se sostiene la hipótesis de que fue por una causa natural. La versión oficial es esa. Tras la muerte de Albino Luciani, la situación para los malosos y los mafiosos que se habían involucrado no fue para nada buena. La elección papal de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, era peor todavía para ellos porque este era un papa foráneo. Era un papa que no pertenecía al grupo de poder de Roma, era un papa que fue prácticamente electo por grupos externos. Y era un hombre muy fuerte. Para empezar, era joven. Relativamente joven. Era carismático, era encantador, sonriente, alegre, rompía los protocolos todo el tiempo. Se escapaba para ir a dar un paseo, para ir a saludar, para ir a lo que fuera. Era el tipo de persona que inmediatamente ganaba la atención y el cariño. Pero además, tenía una diferencia enorme con todos los demás. Ese era un luchador social. Era un hombre que había visto la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre que además había sufrido los embates del comunismo y de la oposición a la práctica religiosa en Polonia. Había sido incluso acusado de diversas cosas. Había sido perseguido, había enfrentado muchos temas. Tenía cercanía con el sindicato proscrito polaco Solidaridad de Lech Walesa. Había vínculos por ahí. Así es que este no era un hombre cualquiera. Este era un tipo que iba a luchar e iba a luchar fuerte y sí lo hizo. Lo primero que hizo fue quitarle el poder a muchos que detentaban un poder absoluto. Claro, todavía no era el tiempo en el que se supieran de otras situaciones terribles de la iglesia como aquello de la pederastia clerical y todo esto. Pero este nuevo papa entraba con mucha fuerza y entraba con un afán reformador también. Era un tipo diferente. Y quizá por eso el 13 de mayo de 1981 hubo un atentado en su contra, un intento de homicidio que por un poquito y acertaba. Entonces ya estábamos hablando de un Vaticano que tenía severos problemas internos. Y al referirme a severos problemas internos es que tenía acusaciones dentro de la justicia italiana de malversación de fondos, lavado de dinero, y nexos con la mafia, con la banda de la Magliana. Pero ahí no terminaba esto. Tenían un papa que había muerto en condiciones extrañas y del que se rumoraba que había sido asesinado, aunque no hubiera ninguna evidencia. Y ahora tenían un papa que en plena aparición pública era objeto de un atentado. El sujeto que intentó matarlo era un turco, Mehmet Ali Akka. Akka era miembro de un grupo de ultraderecha, o había sido miembro de un grupo de ultraderecha turco conocido como los Lobos Grises. Resultaba extraño el por qué había intentado matar al papa. Posterior al intento de homicidio, Ali Akka fue detenido, interrogado y dio muchas versiones del atentado. Por una parte aseguraba que todo había sido orquestado por un grupo búlgaro. Era una maniobra de la KGB soviética porque temían que el papa estuviese tratando de sublevar Polonia, de acabar con el régimen comunista. Lo cual era cierto, en efecto, pero no era de esa forma. Y era muy probable que tampoco fuera cierto que la KGB estuviera involucrada. Y mucho menos que contrataran a un ultraderechista para que fuera a matar al papa. Eso no tenía sentido. El atentado contra el papa por poco le cuesta la vida. Dos disparos penetraron en el abdomen y, bueno, estuvo cerca de morir. Aún así, sobrevivió y siguió adelante. Claro, se duplicaron las medidas de seguridad en su entorno, se utilizaron vehículos más seguros. Bueno, hubo importantes mejoras en la seguridad papal. Pero esto se sumaba a todos los eventos anteriores. Y si bien Mehmet Ali Akka aseguraba que todo había sido un complot búlgaro y que era una maniobra que había salido mal y todo esto, los servicios de inteligencia soviéticos habían aclarado que no era cierto, que ellos no tenían nada que ver y que realmente no tenían un interés mayor en que esto ocurriera. Pero por sobre todas las cosas, jamás habían contratado a un ultraderechista como Akka, siendo ellos socialistas. No tenía sentido. Posteriormente, los propios Lobos Grises de Turquía declararían que ellos no habían enviado a nadie para matar al papa, que tampoco era de su interés. Ellos eran de ultraderecha, xenófobos y con un montón de cosas que más parecían ser afines a que hubiera un papa que asesinara a un papa. Algo no estaba bien en eso. Todos estos eventos que le he relatado ahora mismo parecerían tener relación únicamente entre ellos. Sin embargo, en 1982, prácticamente un año después del atentado contra el papa, el Banco Ambrosiano se declaraba en quiebra. Aquello había sido un golpe durísimo. El antiguo Banco Ambrosiano, fundado a finales del siglo XIX, había sido una de las instituciones más fuertes, más confiables de Italia. Y ahora se quedaba sin dinero para devolver el dinero a la gente, a los inversionistas. La situación era tan grave que aquello fue intervenido por las autoridades y se tuvo que organizar un mecanismo de respuesta para no llevar al país a una situación precaria, puesto que la quiebra de este banco se había llevado a la ruina a muchas otras instituciones, a empresas, y casualmente estaba muy relacionado con el Banco del Vaticano, con el Instituto para las Obras de la Religión. El director, un sujeto de apellido Calvi, era muy cercano a Marcinkus. ¿Se acuerda lo que le platicaba al inicio? Manejaba el dinero, era conocido como el banquero de Dios, puesto que manejaba buenas cantidades de dinero procedentes del Vaticano, y sin embargo el Vaticano no fue a la quiebra. Algo había ocurrido ahí. El hecho es que Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, fue encontrado muerto. El 17 de junio, poco después de que hubiera declarado la bancarrota, su cuerpo fue encontrado colgando bajo el puente Greyfriars de Londres. Tal parecía que había sido un suicidio. Pero la policía de Londres, Scotland Yard, no se chupa el dedo, y muy rápido descubrieron que aquello había sido simulado. Es decir, que a este hombre lo habían asesinado y después habían intentado hacer parecer un suicidio. Tras esto, incluso llegaron a capturar a los delincuentes que habían cometido el crimen, y eran relacionados con Italia, eso quedaba clarísimo. La muerte de Calvi se sumaba a una lista de cosas raras, porque este era un hombre que había entrado muchas veces al interior del Vaticano y que tenía relación con grupos del Vaticano que también tenían posiblemente relación, o por lo menos un interés en que Juan Pablo II no siguiera adelante con lo suyo. Todo esto se iba complicando. Pero además la justicia italiana había comenzado una serie de investigaciones que parecían arrojar evidencia de que el Vaticano había estado desviando dinero para apoyar al sindicato Solidaridad de Polonia, de Lech Walesa. Sumas importantes de dinero aparentemente. Insisto, yo no soy experto y yo no estoy afirmando nada. Solamente que en su momento se dijo que dinero del Vaticano había sido desviado a través del Banco Ambrosiano para apoyar la lucha de Lech Walesa. Lucha que, por cierto, llegaría a triunfar y finalmente Polonia recuperaría una autonomía y una democracia propios. El Papa había ganado, eso quedaba claro. Pero había estas acusaciones en torno a que el dinero se había desviado, pero más aún, había acusaciones en el sentido de que el dinero que se había perdido no era el del Vaticano, sino el de la mafia, el de la banda de la Magliana. Específicamente, el dinero de Renatino, el líder de esta banda que era increíblemente violenta, que era la causante de los asesinatos más importantes del momento y que era extraordinariamente activa. Renatino en realidad se apellidaba De Pedis, y este sujeto tenía fama de ser asesino y de no medirse. Se le consideró como el autor intelectual de la muerte de Calvi. Por su parte, Marcinkus, ya teniendo encima la amenaza y la cercanía de todos estos problemas, finalmente fue enviado de regreso a los Estados Unidos, en donde terminó sus días en una iglesia en Arizona. Nunca se le juzgó por las acusaciones y cuando la justicia italiana intentó tomarlo, la iglesia lo declaró como un diplomático y como tal tenía inmunidad diplomática, no podía ser juzgado. Una maniobra de protección, si usted lo quiere, pero fue sacado de Italia y enviado a los Estados Unidos. Todo esto hasta aquí parecería ser una novela policíaca. Y sí, si usted se enoja conmigo por estarle diciendo estas cosas, bueno, no lo puedo evitar. Pero la realidad es que ocurrieron y ocurrieron de esta forma y están ahí las evidencias, los artículos de prensa y toda suerte de documentos que acreditaron que esto sucedió. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, todavía no termino. El 3 de julio de 1983. 3 de julio de 1983, casi un año después de que Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, fuera encontrado muerto, casi un año después de la quiebra del Banco Ambrosiano y de muchos otros problemas, prácticamente 2 años después del intento de homicidio en contra de Juan Pablo II, el Papa, en una audiencia pública, es decir, en un Angelus, en una celebración abierta, pedía encarecidamente a los secuestradores de Emanuela Orlandi que la liberaran. El propio Papa, en una audiencia pública delante de miles de personas, mencionaba este caso, pidiendo que la liberaran. ¿Por qué todo esto tiene relación? ¿Qué tiene que ver este evento del 83? Primero hay que entender quién era Emanuela Orlandi. Déjeme que le explique un poco. Emanuela Orlandi era una chica, una jovencita de 15 años, hija de Ercole y María Orlandi. Vivía en el Vaticano. Emanuela Orlandi era una ciudadana vaticana, una de las 800 personas que tenían ciudadanía vaticana, es decir, que eran ciudadanos del Vaticano, no italiana, sino vaticana. Su padre era empleado de la Santa Sede, específicamente de la prefectura. Él era el encargado de temas que tenían que ver con las audiencias del Papa, a quien recibía, a quien atendía, con quien se reunía. Era parte de lo que este hombre veía. No era un gran jerarca, no era un gran jefe. Era un empleado de oficina. Sin embargo, era de una familia de mucho abolengo, puesto que su abuelo había sido el caballerango del Papa. De ahí que fuera una familia vaticana. El abuelo fue llevado al Vaticano, en donde se le dio una casa para que viviera cerca del Papa. Y así fue como se convirtieron en ciudadanos vaticanos. Emanuela era la cuarta hija de 5 de la familia Orlandi. Y era una chica linda, estudiante destacada, muy alegre, muy bonita, una chica linda de verdad, con un gusto particular por la música. Era estudiante de flauta y tocaba en una escuela cercana a la Plaza Navona en Roma, estudiante también de escuela secundaria, muy destacada. La chica alegre, vamos a decirlo así. Normalmente, siempre por la tarde, iba a la escuela de música, 3 veces por semana. En ocasiones la acompañaba su hermano, la mamá, una hermana, alguien, siempre iban con ella. No es que tuvieran miedo, pero convenía acompañarla. Era una chica joven, bonita, sencillamente, había que acompañarla un rato. Pero un buen día desapareció. Sí, específicamente, el 22 de junio de 1983, Emanuela no volvió a su casa. Cuando comienza a pasar el tiempo y no hay noticias de ella, deciden irla a buscar, pero no la encuentran por ningún lado. Cuando se encuentran con unos agentes de tránsito, estos reconocen haberla visto. Y reconocen haberla visto hablando con un hombre. La descripción de los policías era la de esta chica, con la ropa que llevaba ese día cuando salió de casa y con el estuche de la flauta que siempre llevaba colgando a la espalda y su mochila. Todo encajaba perfectamente. El hombre con el que estaba hablando era un hombre de unos 50 años y llevaba un automóvil BMW Touring verde, de modelo atrasado, de un verde feo. El agente de tránsito lo recordaba muy bien, porque había podido acercarse a pedirle a aquel hombre que se quitara del camino, estaba estorbando. Así que tuvo un diálogo con él y pudo ver a la chica. Como un detalle particular, el hombre llevaba una bolsa de papel grande con la leyenda Avon, la marca de cosméticos, ¿la recuerda? Con esto, inmediatamente comienzan a buscar más allá, a llamar a las amigas, a alguien, y es cuando se enteran que Emanuela había recibido un mensaje, una invitación. Alguien le había pedido que trabajara para ellos en los desfiles de modas ahí en Roma, repartiendo propaganda de Avon, y a cambio le pagarían 350 mil liras, que era una fortuna. La chica estaba emocionadísima con eso, era su entrada en el mundo de la moda. Pero además era mucho dinero. Su hermana le recomendó que no aceptara nada y que mejor lo hablara con sus padres. Pero no hubo oportunidad de eso. Pero al momento de escuchar la descripción de los agentes de tránsito, esto embonaba muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, la familia de Manuel Orlandi era cercana al Papa. El Papa había estado en el departamento de los Orlandi en algunas ocasiones, y específicamente Juan Pablo II había tenido buena relación con ellos. Ellos vivían dentro del Vaticano. Por lo tanto, se podía entender que el Papa estuviera preocupado por esta chica y por su aparición. Los padres de Emanuela acuden a las autoridades italianas, a las autoridades de Roma, quienes, siguiendo el más puro estilo machista de siempre, consideran que la chica se fue con el novio. Seguramente es eso. Pero no es así. Emanuela no tiene novio. Y su pretendiente, es decir, el hombre del que está enamorada, es un tipo que conoció en la playa hace algún tiempo y no tiene ninguna relación real, no ha ido. Es más, el tipo ni siquiera está en Italia en ese momento. No, no se fue con el novio, pero pierden un tiempo valiosísimo. Un tiempo que habría permitido quizá una búsqueda más intensa. Como sea, las autoridades también consideran que al ser una ciudadana del Vaticano, el Vaticano debería de intervenir y hay una discusión ahí que lleva a varios días perdidos, hasta que finalmente el hermano, Pietro, junto con los demás miembros de su familia, se da a la tarea de repartir miles de volantes por todas partes. La ciudad de Roma se inunda de volantes buscando a Emanuela. Pero hay un problema, y un problema muy grave, y es que han puesto el teléfono de su casa. Así es que comienzan a recibir llamadas de todo tipo, desde pervertidos, que aseguran estar con ella y estar haciéndole barbaridad y media, y la madre o el hermano o el tío o el papá tienen que estar oyendo eso porque la policía no había asignado un negociador que tomara las llamadas, ni siquiera una grabadora de audio. El problema es que también llamaron a aquellos que decían, dame tanto dinero y te devuelvo a tu hija. Hasta que finalmente la policía interviene. Intervienen a través de diferentes organismos, entre otros miembros del servicio secreto y de la policía secreta italiana, que eran familiares, son los que intervienen para controlar aquello. Las llamadas continúan y los medios de comunicación hacen un enorme revuelo con la desaparición de esta chica, pero en realidad no aportan nada. Las llamadas que están llegando, sin embargo, siguen estando allí y cada una de ellas resulta falsa, pistas equivocadas en el mejor de los casos, como un pescador que aseguró haber visto cómo arrojaban un coche al río con un cuerpo dentro y nunca encontraron el coche. Personas que aseguraban ser las asesinas de Emanuela, lo cual es muy frecuente que algún desquiciado invente cosas para llamar la atención, pervertidos, rateros, todo esto hasta que de pronto alguien llama. asegura ser un joven de 16 años que conoce a Emanuela. Se hace llamar Pierluigi. Pierluigi da datos muy precisos acerca de Emanuela y del hecho de que quiere regresar para tocar en la boda de alguien y da pequeños detalles muy puntuales que resultan difíciles de haber conocido salvo que tuviera contacto con ella. No significa que estuviera con ella, pero era alguien que la conocía. Esto comienza a ocurrir en algún momento de julio. Y a partir de ahí, vuelve a haber otras llamadas, esta vez ya con grabadora, ya con gente ahí escuchando de las autoridades. Las llamadas reflejan datos que indican que la persona que llama sabe algo. Después cambiaría y ahora era Mario, un tipo que aparentemente tenía una voz de adulto, pero se presentaba como joven y aseguraba que la chica volvería, solamente esto, solamente aquello, fíjate que está en tal parte, fíjate que ahora está en tal otra, y nuevamente daban informaciones. Informaciones que parecían ser reales. Pequeños detalles. Hablaban, por ejemplo, de la flauta, del gusto por la música, de la partitura que llevaba ese día en el bolso. Así que esta gente sí había estado con ella. Después aquello cambió y apareció una tercera voz. Esta voz sería conocida como el americano. Era un hombre con un fuerte acento estadounidense, quien hacía la vez de una especie de jerarca, asegurando que tanto Pierluigi como Mario eran parte de su organización y que todos pertenecían a los Lobos Grises. Este sujeto, al que llamaron el fantasma americano, llamaba y daba datos también muy precisos, pero al mismo tiempo pequeños detalles erróneos. Por ejemplo, el hecho de que aseguraba que Emanuela en realidad no había nacido en el Vaticano. Pero eso era por un error de registro. Así que si alguien sabía ese dato, erróneamente, es porque lo había tomado de un registro, no porque se lo hubiera preguntado a la chica. Aún así, este tipo se las ingenió para demostrar dos o tres cosas reales e inclusive mandarles la maleta de Emanuela, la mochila que llevaba, con lo que acreditaba que la chica había estado con él. O él había tenido esta chica. El problema era dónde estaba. El sujeto aseguró que la liberarían. La liberarían con una condición: que el Vaticano ordenara la liberación de Mehmet Ali Atka, el atentado contra el Papa, ¿se acuerda? Aquel que disparó, el turco. Se identificaban como miembros de los Lobos Grises y querían la liberación de Mehmet Ali Atka. Atka dijo que él no tenía nada que ver y que no quería ser liberado, que de hecho no tenía ninguna intención de ser liberado, que eso no era cierto. En medio de estas discusiones y de estas llamadas, de pronto, el fantasma americano revelaba una grabación aterradora en donde se oían gritos de una mujer siendo torturada. Las autoridades grabaron eso y posteriormente pudieron acreditar que no. No era ella. Era una grabación de una película pornográfica. Y con eso intentaban chantajear. Así que no se podía acreditar que estuviera viva, y esto comenzó a generar pavor. La propia familia comenzó a investigar por aquí, por allá, ir allá, allá, por acá. Fueron a ver al Papa, el Papa dio sus discursos en el Angelus, fue a visitar la casa, todo el mundo se involucró. Aquello era un escándalo mayor. Y la prensa constantemente bombardeaba con mensajes y aparecían ahora por aquí, ahora por allá, y alguien dijo esto y alguien dijo lo otro, pero no aparecía la chica. De nueva cuenta aparece una voz que dice ser la de Emanuela, una especie de verificación de que está viva. Pero no está viva. La voz no era la de Emanuela y el americano después de esto dejó de hablar. Desaparece por completo. Pero los problemas no terminaban ahí. ¿Y qué tiene que ver todo esto con todo lo que le dije al principio? Primero, el mensaje parecía ir dirigido a la iglesia, al Vaticano. Pero al mismo tiempo que las llamadas en la casa de la familia Orlandi parecían enfocarse a la liberación del terrorista que intentó matar al Papa, en el propio Vaticano tenían su versión de los hechos y era muy diferente. Porque al mismo tiempo que comenzaron las llamadas en la casa de los Orlandi, en el Vaticano también se recibieron llamadas en la oficina de prensa. Y ahí las llamadas eran diferentes. Había un mensaje que dar. Había algo que quedara claro para el Papa. Alguien quería darle un mensaje. Las llamadas allá, con el Vaticano, no iban en el sentido de liberar a Mehmet Ali Atka. Era algo diferente. Nadie lo sabía y no sería revelada esta información sino hasta bien entrados los 2000, cuando se supo que había habido esta doble comunicación. la desaparición de Manuela. Tenía que ver con algo más, no solamente era un intento. Al final del día, la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿por qué secuestrar a Manuela? ¿Realmente creen que tenga el peso una chica de 15 años que no tiene un vínculo directo con el Papa, no es familiar del Papa, como para que liberen al terrorista? Probablemente habría tenido más efecto secuestrar a un cardenal o a un obispo que a una quinceañera. No tenía sentido. La pregunta se quedaba ahí en el aire, ¿por qué secuestrarla? Por otro lado, se dijo que el padre de Manuela podía ser una espía. Por supuesto que no. Eran tres generaciones de empleados del Vaticano. Y esta era la tercera generación. Era gente que había vivido toda su vida y toda su familia. Eran perfectamente claros. No había mucho para dónde. Así es que no. Se dijo que probablemente el Papa estaba involucrado en algo. Pero tampoco tenía sentido. Como fuera, esta chica no era tan, vamos a decirlo así, cercana como para significar una moneda de cambio. Había otros elementos mucho más valiosos en ese juego de ajedrez perverso. El asunto es que el tiempo va pasando, y hay una pista por aquí y otra pista por allá, pero ninguna llega a nada. Excepto que Emanuela nunca vuelve a casa. Su cuerpo hasta el día de hoy no ha sido encontrado. Y no queda claro qué fue lo que le pasó. ¿Hay muchas hipótesis? Sí. La primera hipótesis, la hipótesis oficial, un intercambio por un terrorista. Los Lobos Grises de Turquía, organización terrorista de ultraderecha con muchos problemas internos, secuestra a la chica para obtener la liberación de Mehmet Ali Aka. El Papa incluso lo perdona públicamente. El Papa se acerca con Mehmet, hace lo que le piden, pero la chica no regresa. Al final del día, los propios Lobos Grises declararían que ellos no pidieron la liberación. Mehmet declararía que él no tenía nada que ver y que no quería que liberaran a nadie. No estaba pidiendo nada. Y así sucesivamente, la teoría del secuestro para la liberación del terrorista perdía fuerza. Surgió entonces la teoría del secuestro por parte de una especie de banda dedicada a la trata de blancas. Esta era una posibilidad, y era una posibilidad importante. En las inmediaciones de Roma no era la primera chica que desaparecía, ni la última. De hecho, apenas 45 días antes había desaparecido otra chica muy similar, muy parecida físicamente, más o menos de la misma edad. Esta chica, Mirela Gregory, había desaparecido al salir de la escuela en condiciones del todo similares. La hipótesis de un secuestro por parte de una banda de pedófilos y de tráfico de jovencitas era una hipótesis muy fuerte. Sin embargo, no hubo mayor posibilidad de demostrarlo, ni tampoco de recuperar los restos. La policía italiana investigó las bandas que estaban involucradas y tampoco llegaron a nada. Había una tercera opción, y la tercera opción sí tenía que ver con el Papa. El Papa había estado haciendo movimientos contrarios a todo ese grupo de poder anterior. La realidad es que Juan Pablo II sí había intervenido en esto y había metido la mano, había separado gente de los puestos, había apartado a otros, había hecho cosas que realmente no les gustaban, y no pierda de vista que aquella gente estaba relacionada con la mafia. Marcinkus, Calvi, todos ellos tenían vínculos con la mafia. Se cree que el secuestro de Emanuela era un mensaje para el Papa. ¿Nos dejas trabajar? ¿O nos dejas trabajar? También había un fuerte rumor dentro de los servicios de investigación italianos que apuntaban a la posibilidad de que el Vaticano habría desviado dinero del Ambrosiano que pertenecía a la mafia y que la mafia quería su dinero de regreso. Pero por supuesto, al ya no estar Marcinkus involucrado, ya no podía ejercer esos movimientos turbios y decidieron atacar al Papa. Sabiendo que Emanuela era alguien que conocía al Papa y que el Papa no dejaría desamparada a esta niña, habían buscado esta opción. ¿Y cómo lo habían hecho? A través del sujeto aquel, de Pedis. Esta teoría era particularmente fuerte, porque los agentes de tránsito que increparon a aquel sujeto del BMW verde viejo hicieron un identikit, es decir, un dibujo acerca del sujeto con el que hablaron, y el parecido con el líder de la banda Magliana, era enorme. Este sujeto era capaz de todo y era el que había manejado el dinero con Calvi, con aquel que fue encontrado colgando abajo del puente, ¿se acuerda? Este, Calvi y Marcinkus habían tenido que ver con el dinero. Por lo tanto, ese era un buen prospecto de haber perpetrado este secuestro. Pero ¿cuál era el mensaje? ¿Devuélveme mi dinero o matamos a la chica? Es posible que así fuera. Ahora, también podía haber sido una combinación de ambas cosas. Pero también podía haber sido otro problema más. Si bien el padre de Manuel Orlandi no era tan cercano al Papa, sí era cercano, pero había en el mismo edificio, un departamento arriba, una persona más cercana, el asistente directo del Papa, el hombre que sabía sus secretos, el hombre que tomaba su correspondencia, el hombre que se sentaba junto a él todas las mañanas, vivía en el mismo edificio y casualmente tenía una hija, Rafaela Google. Y el parecido con Emanuela era enorme. Es muy posible que Emanuela haya sido confundida. Una de las hipótesis apunta a que la mafia quería dar un mensaje mucho mayor. Un mensaje contundente al Papa. Aquí estamos y seguimos mandando. Incluso hay quienes aseguran que Mehmet Ali Atka fue movido, enviado y operado por la propia mafia, no por los servicios secretos soviéticos, no por los servicios secretos de Polonia ni por los turcos, sino por la propia mafia italiana, la Cosa Nostra, que veían afectados sus intereses con este papa extranjero, que no obedecía a los cánones comunes y que no era fácil de manipular. Si ya habían eliminado a Juan Pablo I, podrían eliminar a Juan Pablo II sin mucho problema y poner a alguien ahí, más acorde a sus necesidades. Así es que todo eso estaba sobre la mesa. El secretario personal del Papa era un candidato de mucho más peso que el padre de Manuela, pero ambas chicas se parecían. Así es que la hipótesis de la confusión también era fuerte, y peor aún. Tras darse cuenta de que se habían confundido y de que no tenían a la chica que podía ejercer mayor acción, la habrían matado. El problema es que ahora ya no había mayor evidencia y seguían apareciendo pequeñas cosas por aquí, pequeños datos por allá, pero nunca apareció ella. La teoría siguiente, y que fue postulada por el propio Gabriel Amort, el exorcista de la diócesis del Vaticano, ni más ni menos, el hombre fuerte en cuanto a la lucha contra el demonio, Gabriel Amort sostenía, abiertamente, que la chica habría sido abducida por gente del Vaticano y que no era una casualidad. Que todo esto era parte de una especie de grupo interno que se había satanizado literalmente y que secuestraban jovencitas para sus fines perversos y que ella había sido una víctima junto con la chica que había desaparecido 45 días antes y con tres más que desaparecieron poco después. De acuerdo con Gabriel Amort, esta especie de grupo dentro del propio Vaticano secuestraba a las chicas para fiestas espantosas de gran depravación, y si bien nunca mencionó nombres, parecía apuntar a aquel que habían mandado a Estados Unidos, de quien se decía tenía un gusto particular por las jovencitas. Esa es la versión del propio Gabriel Amort, que sus razones tendría para decirlo. El hecho es que, conforme va pasando el tiempo y a pesar de los esfuerzos de la familia a la búsqueda, no encontraron los restos. Años después, De Pedis, el líder de la banda Magliana, más conocido como Renatino, muere en un enfrentamiento a tiros y se lleva el secreto a la tumba. Él se lo lleva. Pero su pareja sentimental, su amante de turno, que no su esposa, Sabrina Minardi, declararía tiempo después que ella fue parte de todo y que secuestraron conjuntamente Renatino, ella y el cardenal Marcinkus a aquella chica. Ayudados por algunos otros miembros de la banda, la habrían secuestrado para enviarle un mensaje al Papa, de que no se metiera en donde no debía. Sin embargo, ante la negativa del Papa a acceder a lo que ellos querían y ante la posibilidad de ser descubiertos en cualquier momento, habrían terminado por matarla y arrojarla en una especie de cimentación de concreto que se estaba colando cerca de la costa. El cuerpo de esta chica junto con el cuerpo de un niño perteneciente a otra familia de la mafia que era un ajuste de cuentas, habrían sido arrojados al concreto. Cuando se estaba colando, cuando estaban vaciando el concreto, lo habrían ido a arrojar ahí, para que nunca se encontrara. Esta mujer, Sabrina, lo ha declarado en varias ocasiones, y la hipótesis de Sabrina se refuerza con la hipótesis de un tal Marco Achetti, quien también declaró haber sido parte de aquella operación para abducir y asesinar a Emanuela Orlandi, y también declararía la relación que esto tenía con este círculo poderoso que había dentro del Vaticano. Hasta el día de hoy, sin embargo, no hay una conclusión. El caso fue cerrado en el 97, posteriormente fue vuelto a abrir años después, y en el 2016 llegaron incluso a exhumar restos en el cementerio teutónico dentro del Vaticano, puesto que alguien había enviado una foto misteriosa, tomada dentro del cementerio, que es un área muy reservada, en donde decía que buscaran allí donde señala el ángel. No encontraron nada, pero durante las pesquisas fueron encontrando restos antiguos de osamentas y cosas que no se conocían, pero que no correspondían con la muerte de Emanuela Orlandi. Posterior a esto se supo que el propio De Pedis, el jefe de la mafia, aquel terrible, estaba sepultado ni más ni menos que en la iglesia de San Apolinar, una iglesia reservada solamente para altos jerarcas y que hacía 100 años que nadie era sepultado ahí, y el mafioso estaba sepultado ahí, lo que acreditaba la cercanía con la propia iglesia. Inmediatamente se exhumó. Pero lo que había ahí no eran los restos de Emanuela, tampoco eran los de De Pedis, casualmente, esos no eran sus restos, pero tampoco los de Emanuela. Tiempo después ha habido otras declaraciones, pero al final del día, ninguna de ellas ha llevado a encontrar ni los restos ni a la chica con vida. Por lo tanto, el caso está allí. Y si bien, por tiempo, ya prescribió y ya no es un caso abierto, la realidad es que quedaron muchas preguntas que no fueron resueltas. Tras la muerte del propio Marcinkus en Estados Unidos, tras el fallecimiento del propio Juan Pablo II y de buena parte del círculo cercano que en aquel momento operaba, las preguntas se han quedado más abiertas que nunca. La llegada al poder papal de Benedicto XVI, recientemente fallecido, generó también mucha expectativa, puesto que este era un papa diferente, era un papa, por cierto, bastante enérgico y que llegó con muchas ganas de acabar con todo aquello. Pero no pudo. Terminó renunciando. Después llegó Francisco, un papa extranjero nuevamente, un papa alegre, un papa divertido, un papa que en una entrevista que tuvo con Pietro Orlandi, el hermano mayor de Emanuela, cuando éste le pidió su ayuda para resolver el caso, la respuesta fue aterradora. Emanuela ya está en el cielo. No era una palabra de consejo. No era una palabra tranquilizante. Parecía más una sentencia desgarrante, una sentencia clara. Como si supiera algo más. Y no podía decirlo. Este caso sigue abierto para quienes no han querido dejarlo, para quienes no se han cerrado todavía y siguen buscando pistas. Y de vez en cuando aparece alguien que recuerda algo, alguien que aporta algo. ¿Pudo haber sido asesinada por confusión? ¿Pudo haber sido asesinada para presionar al Papa que dejara en paz a aquellos delincuentes de sotana? No lo sé. Todos son teorías. Pero el caso es un caso muy triste. Muerte en el Vaticano. Buenas noches y que descansen en paz.